Sí, está muy difícil la cosa. Nada, cuesta muchísimo llevar adelante el espacio, más cuando te autogestionás, sos independiente, es muy complicado. Al centro venían niñas de todas las edades, hoy vienen familias, familias, vienen abuelas, y uno tiene que contener un montón de necesidades. ¿Ustedes están funcionando de forma autogestiva hace cuántos años ahí en el Centro Comunitario de Encuentro? Y hace 10 años que estamos en el barrio, claro. 10 años que trabajamos en el barrio, atravesamos situaciones, pero bueno, hoy no hay trabajo, no se pueden cubrir las necesidades básicas, así que imagínate que uno necesita articular con un montón de espacios que tampoco tienen recursos, desde el alimento hasta la salud. Y hoy no conseguís nada ni en las salas, y por ejemplo algo que estaba faltando últimamente es la leche, que me vienen a pedir leche, nos vienen a pedir a nosotros, y a nosotros nos cuesta muchísimo, pues no nos sobra. Imagínate que vienen chicos, más de 60 chicos, 60 chicos por él y adultos, o sea, es muy difícil, muy difícil la cosa, y no se le puede negar un plato de comida a nadie. Imagino que es una tensión muy difícil de sortear esto de la intención de ustedes no negarle un plato de comida a nadie, pero también hablamos hace poco también con otra referente de San Miguel, la olla tiene un límite, uno tiene una olla de tantos litros que puede cocinar tanta cantidad y en un momento eso se termina, y lamentablemente con estas situaciones de esta crisis tan aguda siguen apareciendo familias que necesitan. Sí, es terrible. No sé, es como que uno a veces piensa ideas, nosotros queremos llevar adelante proyectos también ahí en el espacio, pero los recursos han aumentado tanto, todas las cosas, desde yo hago cosas de pintura, estoy pintando tachos, empezamos el proyecto con los chicos, pero no lo podemos sostener, porque las pinturas aumentaron de una manera que no te puedes imaginar. Para mí, para nosotros, es muy difícil. Abuela, que acompañan al espacio, viene la gente que quiere, vienen a compartir, a colaborar, pero uno se va dando cuenta que un montón de gente viene porque no tiene para comer, entonces se suman, vienen, participan, y vos te das cuenta que no comieron en todo el día. La vez pasada una abuela se descompuso, se cayó dos veces porque no había comido. O sea, es desesperante. Y vos querés cubrir un montón de necesidades, te piden un paquete de azúcar, no sé, todo, un remedio que necesitan, y ¿cómo hacemos? O sea, nos sobrepasa todo, en todo momento, ¿viste? Cuando decís, no le encontramos la vuelta estos últimos años, es terrible. ¿Cuántas familias o niños participaban hace un año atrás y cuántos participan ahora? No, en realidad a mí lo que me han aumentado son los adultos que vienen. Los chicos son los mismos. Sí, chicos tengo 60, a veces hay 70. Nada, depende mucho de también cómo esté el tiempo. Yo estoy en un barrio que se llama Toro, pero vienen muchos chicos de La Escondida, que es un barrio más al fondo, que ellos vienen, que están hace años conmigo, y los mandan las mamás porque, nada, porque no tienen, no. Si no, nos cenan. Nosotros vamos a tomar la merienda, toman la merienda y la cena cuando vienen. Y vienen. Y a veces capaz que no tienen calzado porque hay barro, o sea, el asfalto es asfalto para algunas calles. Los pibes que vienen con nosotros no tienen asfalto, hay barro. Hay barro. Y se hunden en el barro cuando llueve. Entonces también, antes haciendo changuitas, los padres compraban unas zapas, pero hoy no, si no tienen para comer, ¿cómo van a cubrir la ropa, lo mínimo que necesitan? No, es como muy complicado. ¿Qué días están funcionando, Fernanda, y cómo se pueden acercar colaboraciones? Si alguien está escuchando justo ahora y dice, bueno, yo tengo zapatillas o puedo sumar algo, ¿cómo se conectan con ustedes? Nosotros funcionamos lunes, miércoles y viernes, y a veces los sábados. Y funcionamos esos días porque hasta ahí podemos. Lamentamos no poder cubrir más días, pero estamos esos días por la tarde, siempre. Estamos hasta las 9 y pico de la noche, 9:30, a veces más. ¿Y cómo se comunican con ustedes? En Barrio Toro, ¿cuál es la dirección? Río Pilcomayo, esquina Dinamarca. Bien. ¿Y si Son alguien? unos containers verdes, son llamativos. Ustedes son el centro comunitario que había ganado en el presupuesto participativo de los contenedores, que tardaron un montón en entregárselo. Somos los famosos que locos que luchamos por esos containers y los conseguimos, sí, que nos costó bastante. No nos había cortado la luz el otro día, también fue todo un tema. Así que sí, somos esos, pero estamos ahí con nuestro terreno hoy. Pero bueno, siempre hay lucha para los que estamos ahí laburando en territorio y nada, y seguiremos, pero bueno, cada vez más complicada la cosa, pero bueno, no aflojamos, porque bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Así que presentamos batalla constante y sabemos que las familias necesitan y lo ideal, la emergencia alimentaria es real. Lo que a nosotros nos interesaría que haya fuentes de trabajo, porque la mercadería a veces es miserable que te dan y la gente lo que quiere es trabajo, que se abran más fuentes de trabajo. Hay familias enteras que se han quedado sin laburo y cuando vemos gente en situación de calle sabemos que es por eso. O sea, antes se juzgaba a los que vivían en la calle, hoy hay familias que se han quedado sin laburo y no tienen cómo salir adelante. O sea, necesitamos trabajo, que la gente tenga trabajo. Esa es la realidad. Porque a nosotros ningún pibe nos dice que no come, nos inventan a veces que comieron platos de comida ideales porque les da vergüenza que su padre no pueda proveerles lo que necesitan. Entonces peleamos y luchamos por fuentes de laburo. Esa es la realidad. ¿A ustedes les representa algún cambio en, primero, si reciben ayuda del municipio, y segundo, que se haya declarado la emergencia alimentaria en Pilar, les cambian algo o no? Mira, el municipio figuramos entre las organizaciones que le dan mercadería. Nosotros, la verdad que a veces cuando vamos nos da vergüenza ir a retirar esa mercadería. Nos dan 4 paquetes de azúcar por mes y el chocolate te dan una vez, el cacao te dan un mes y otro no. Y me dan 15 paquetes de fideo. Yo cuando cocino pongo 12 paquetes de fideo cada vez que cocinamos. Así que imagínate que no es algo que nos salva. Nosotros, la verdad que salimos adelante siempre por la colaboración de la gente en particular que nos ayuda y porque laburo yo y hoy tengo una familia grande, mis propias hijas, hijos del corazón y familia que he encontrado en este camino y que son mi familia. Por eso no dejo de ir a Toro y pelearé siempre para que eso siga adelante. O sea, es una construcción de familia grande la que tengo y soy afortunada pero que tengo un trabajo, pero tengo un trabajo que en realidad el sueldo que cobro, según las estadísticas, soy indigente, así que imagínate. Pero bueno, seguimos. Por último, Fernanda, y agradeciéndote estos minutos, ¿cómo se contactan con vos, con el centro comunitario, para acercar algún tipo de ayuda? Mi número de teléfono, no sé si quieres que te lo dé Dale, o ustedes. sí. 1130 04 Sí. 7096. Ese es Bien. mi número.